Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! La tradición que venía de la antigüedad, o sea, de Grecia, Roma, la Edad Media, es que por un lado estaban los saberes cultos, lo que se llamaban las artes liberales, que eran los que se enseñaban en las escuelas antiguas y luego en las universidades, es decir, el trivium y el quadrivium, ¿no? Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Expresar es que ya en su tiempo, ya a mediados del siglo XIX, la fe en el Dios cristiano, que había servido para dar fundamento a todas las estructuras culturales de la cultura europea desde la Edad Media, es decir, en Dios se basaba la moral, se basaba la política, se basaba... La historia a martillazos. La sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Esta frase salió de los labios del dramaturgo italiano Dario Fo y en buena medida definió su vida y su militancia. Una vida que se apagó hace unos pocos días, a los 90 años de edad. Irreverente, impertinente y tremendamente incómodo para los diferentes estamentos que conforman el poder, tanto político como económico o religioso. Nunca el humor fue tan hiriente con el poder. Nunca una obra de teatro representó un pulso tan firme contra las simulaciones democráticas como aquellas que llevó a escena Dario Fo. Nunca la sátira representó la realidad de la guerra sucia con tanta veracidad. Solo él se atrevió a hacer humor y burla militante cuando representó su celebérrima muerte accidental de un anarquista poco después de que el ferroviario Pinelli fuera lanzado por la ventana de una comisaría de policía. Nunca el teatro combatió tan firmemente la manipulación mediática durante los años de plomo italiano. Solo él pudo provocar que nos desternillásemos de risa mientras representaba a una ama de casa asaltando un supermercado, burlándose de la policía en Aquí no paga nadie. Infinidad de obras en las que desvelaba las miserias de la iglesia, las alcantarillas del Estado o las oscuras reglas de los mercados mediante una burla constante. Si alguien me preguntara hoy qué libro leer para formarse en política, probablemente antes que El Capital recomendaría una obra de Dario Fo. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Guerreros legendarios, enfundados en pesadas armaduras de placas y terroríficas máscaras, portando arco y sus famosas katanas. Los samurái fueron una élite guerrera que gobernó Japón durante siglos, una casta militar envuelta en un halo de lealtad inquebrantable y un estricto código de honor. Va Bajo la mitificación posterior estaba esa élite que protagonizó tantas y tantas guerras civiles en Japón, que hizo de la guerra su principal ocupación durante siglos, hasta que no quedaron guerras que librar. Vamos a viajar al Japón de los samuráis para ver cómo surgió esta casta guerrera y qué poder llegaron a ejercer durante casi un milenio. Tenemos al otro lado del teléfono a Jonathan López Vera, experto en historia japonesa y autor del libro recientemente publicado Historia de los Samuráis. Jonathan, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, para empezar, aunque sabiendo de antemano que es una pregunta un poco amplia y que la formación de una clase social pues no nos hace de la noche a la mañana, ¿En qué contexto se conforma la clase social de los samuráis? Pues en un contexto, lógicamente es un proceso bastante bastante largo. Cuando desaparecen sí que es una cosa bastante abrupta, pero la aparición es un proceso bastante largo. Pero no deja de ser bastante parecido a la aparición de la clase guerrera en cualquier otro sitio del mundo. La mayoría de las veces, y este es el caso, es una transición de los cazadores a los guerreros. Al fin y al cabo, no es tan diferente, ¿no? Dispararle una flecha a una pieza de caza que a un enemigo, por decirlo así. Entonces, esto sucede sobre todo cuando en Japón se expande el cultivo del arroz y las sociedades se sedentarizan, o igual que pasa en muchos otros sitios del mundo con otros cultivos, las sociedades se empiezan a cultivar y se quedan en un sitio. Y en ese momento el arroz, además, como produce mucho excedente cuando hay un buen año de cosecha, se guarda ese arroz que ha sobrado, y esto hace que cuando llega un año malo, el arroz que tú tienes guardado sea un objetivo de otros pueblos cercanos que a lo mejor no tengan ese excedente, o que cuando tú tienes un año malo se lo quieras quitar a esos otros pueblos que sí que lo tienen. Y aquí es cuando más o menos los cazadores de cada grupo, de cada pueblo, se reconvierten en guerreros. Lógicamente, quien tiene el uso de la fuerza, en un momento o en otro se da cuenta de que esa fuerza, además de para atacar al enemigo de al lado y para defender el pueblo, se puede utilizar para gobernar sobre ese pueblo. Y más o menos así es como surgen lo que es la clase guerrera, aunque de su surgimiento al momento en el que se harían con el control del gobierno de todo el país, pues pasarían unos siglos, no fue tan rápido. ¿En qué, digamos, en qué ámbito cronológico nos movemos? No sé si siglo VIII, IX, más o menos. La aparición de los guerreros es una cosa muy muy paulatina. Entonces estaríamos hablando más o menos de en torno al en la aparición, los principios, en torno al siglo VI, siglo VII. Lógicamente no en todas partes de Japón se da igual, porque la introducción del arroz va yendo un poco de sur a norte y tarda un tiempo en haber este cambio cultural, la sedentarización, etcétera. Cuando sí que tenemos ya fechas más concretas es cuando estos guerreros se empiezan a hacer fuertes en las provincias, en las zonas más lejanas a la capital, que en ese momento la capital, cuando hablamos ya del siglo VIII o IX, es una capital muy aristocrática, muy al estilo chino, una corte que no tiene guerreros, sino que son aristócratas. Y en las provincias, en cambio, sí que estos guerreros, estos clanes guerreros, se van haciendo más fuertes, ¿no? Pasa la típica pugna siempre entre centro y periferia, ¿no? Cuando el centro se va debilitando, la periferia se vuelve fuerte. Y luego, en torno al siglo X, el centro estaría tan debilitado que serían ellos los que pedirían a estos jefes militares de provincias que vinieran a la capital, sobre todo para intervenir en sus disputas internas, cuando, por ejemplo, hay que elegir un nuevo emperador, etcétera. Siempre hay las típicas disputas cortesanas, ¿no? Un lado de la corte quiere que sea este emperador y otro quiere que sea este otro. Y entonces, en torno al siglo X, se pide a estos líderes provinciales, militares, que vengan a la corte, que vengan a la capital. Y entonces eso acabaría dándoles un poder fuerte en la capital. Pasaría lo mismo, ellos se dan cuenta de que en el momento en el que ellos son los que deciden o ayudan a decidir quién manda, ¿por qué no van a ser ellos los que manden? Se dan cuenta del poder que tienen. Y eso acabaría estallando un conflicto entre diferentes clanes samurái, diferentes clanes guerreros de los que están en la capital, y haría que a finales del siglo XII ya se instaurara un gobierno de tipo militar en el país que duraría más de 7 siglos. Sí, porque entiendo que en los momentos previos el gobierno tendría bastantes dificultades de ejercer el control, ¿no?, sobre los territorios, sí, periféricos, ¿no?, y de alguna forma, sí, delegarían o necesitarían de, digamos, de los señores, de, en este caso, señores guerreros de cada provincia, ¿no?, que ejercieran, sí, ese control, ¿no?, sobre la propia población, en ese sentido. Sí, esta corte, que como te he dicho, es una corte muy aristocrática y muy, muy dedicada a los placeres también de vivir en la corte. Es una corte que pasa los días, como la de muchos otros sitios, pasa los días pues haciendo concursos de poesía y dedicándose un poco a la vida muy contemplativa, y un poco por falta de autoridad, falta también de medios, y un poco por dejadez o por falta de interés, empiezan a delegar lo que son las tareas militares, las tareas policiales, fronterizas, porque la zona norte de Japón estuvo en conflicto con la gente que ya había allí antes de que llegasen los que hoy en día llamamos japoneses, ¿no? Ya había una cultura anterior y los iban arrinconando hacia el norte. Empiezan a delegar todas estas tareas que a ellos o no pueden o no les interesan, las empiezan a delegar en estos líderes militares, ¿no?, en estos pequeños caudillos de zonas militares. Además, hay una reforma tributaria que hace que la corte declare bastantes territorios agrícolas, los declare como libres de impuestos. Libres de impuestos hacia la corte, pero los jefes militares de esas zonas sí que cobran esos mismos impuestos a los campesinos que trabajan los territorios, con lo cual, por un lado les estás dando libertad militar, les estás dando atribuciones militares, y por otro lado estás permitiendo que se enriquezcan, porque ellos sí que cobran esos tributos. Entonces, mientras que el centro se va debilitando y cada vez controla un territorio más cercano a la capital, las provincias se van haciendo fuertes. Como te imaginarás, mi formación histórica es tremendamente eurocéntrica. Sí, es lo normal. Así que lo primero que me viene a la mente es la analogía con el feudalismo europeo, es decir, una élite cuyo poder tiene su origen en su capacidad militar como clase guerrera, poder que termina dotándoles de gran independencia respecto al poder central, yendo esta élite guerrera adquiriendo cada vez más capacidades, ¿no? Capacidad de exigir impuestos a sus vasallos, legislar o juzgar dentro de su territorio, reclutar su propio ejército, es decir, los tres famosos grandes poderes, ¿no? El monopolio de la violencia, el poder judicial y la capacidad de establecer y cobrar impuestos y tributos. Más o menos sucedió así también en Japón. Sí, es parecido. A ver, a los que trabajamos en historia de zonas no occidentales o no europeas, en un principio nos rechina un poquito el utilizar palabras como feudal, etcétera. O sea, palabras que se han creado para la historia de aquí, de Europa, y que un poco por eurocentrismo, ¿no?, tenemos la manía de intentar que las realidades de otros sitios encajen, ¿no?, en esas cajitas que hemos diseñado para Europa. Entonces, cuando hablamos de Japón, por ejemplo, siempre se utiliza el término feudal. En este caso, la verdad es que, aunque ya te digo que en principio rechina, sí que hay muchas similitudes, con lo cual es normal, y al final incluso nosotros también, por hacerlo un poco más cómodo, ya nos entendemos cuando decimos feudal. Lógicamente no concuerdan fechas y hay muchas cosas a matizar, pero de la misma forma pasa también en Europa. No es el mismo feudalismo el que se da en toda Europa ni en los mismos momentos. Pero sí, es correcto esto que dices. También se da la relación típica señor-vasallo, con estos lazos en teoría de lealtad. Se podría utilizar. No funciona igual exactamente y en los mismos momentos, pero es bastante acertado. Hay otras categorías, por ejemplo, que son más difíciles de cuando se habla de época moderna o moderna temprana, etcétera, contemporánea. Siempre estas categorías pues hay que ajustarlas un poquito a otras realidades, ¿no? Pero en el caso de Japón, la verdad es que no funcionan mal del todo, sí. Imaginándonos este entramado social en que los samuráis, ¿no?, hacen de clase, digamos, de élite, ¿no?, en las diferentes zonas periféricas, ¿qué papel ejerce el emperador? Porque en el ámbito europeo la palabra emperador, ¿no?, es la persona que tiene la capacidad militar, ¿no? En este caso no entiendo que no sería así, ¿no? Claro, el problema está en la traducción. Cuando se traduce emperador, tanto al hablar de Japón como al hablar de China, claro, no deja de tener lo que te decía, ¿no? Las palabras que ya tenemos las intentamos meter como sea con calzador. Entonces, sí, en nuestro caso emperador tiene esa connotación, ¿no? El que tiene un imperio, y un imperio normalmente se consigue, bueno, pues es un país que normalmente a base de conquistas se hace con un territorio mucho mayor de lo que son sus fronteras, y entonces hablamos de imperio. El caso japonés, que deriva del caso chino, porque esa estructura la tomaron, dijésemos, como muchas otras cosas culturales, la tomaron de China, vendría a ser, en chino, por ejemplo, el nombre de emperador sencillamente significa hijo del cielo. Entonces, ya en ese nombre no le vemos nada de militar a ser el hijo del cielo, y sí que se le ve algo como incluso religioso, podríamos decir. Entonces, el papel del emperador, ahora mismo Japón va por el 125 emperador, Y de esos 125 podríamos contar con los dedos, si no de una mano, seguro que de dos, los emperadores que realmente han tenido un poder. Poder real, me refiero, poder de facto. Lo han tenido siempre de una forma muy simbólica, pero ya te digo, de estos 125, todos excepto 7, 8, el poder lo ha tenido siempre alguien en su nombre. En algunos momentos han sido, cuando estábamos hablando de la corte, realmente quien mandaba eran familias cortesanas que hacían de regentes, cuando el emperador era menor de edad o cuando era una mujer, que también se daba en la antigüedad. Y más tarde, quien mandaría en nombre del emperador sería el, ya en la época de los samuráis en el gobierno, sería este gobierno samurái, los diferentes gobiernos o shogunatos que ha habido en la historia japonesa. Entonces, realmente el emperador ha tenido siempre un papel más simbólico y en muchas etapas incluso religioso, porque siempre ha sido como la cabeza de la religión sintoísta, que es la religión propia de Japón, como una especie de papa. Pero incluso el papa en Europa ha tenido un poder militar en la mayoría de veces mucho más real y más directo que lo que ha sido Japón. Por eso la palabra emperador, hablar de Japón, ahí se sigue entrecomillarla mucho, para no confundirlo con lo que para nosotros sería un emperador romano o Napoleón, este tipo de emperadores, ¿no? Decirlo de alguna forma, la profesión principal, ¿no?, de estos samuráis sería precisamente la guerra, ¿no? En la cultura popular, sí, la katana se asocia al samurái como un elemento distintivo, casi sagrado. Sí. ¿Tiene el arma o las diferentes armas algún significado simbólico o de estatus social para el samurái? El símbolo de la katana ha sido bastante más a posteriori. De hecho, algo que sorprende bastante a la mayoría de gente es cuando les comentas que el arma principal del samurái a lo largo de toda su historia fue el arco. El arco y las flechas. En cambio, es una imagen como que no asociamos, ¿no?, con un samurái. Sí que nos puede venir a la imagen a la cabeza de un samurái a caballo disparando, pero no nos suena como que sea el arma principal. E incluso si hablamos de infantería, cuando no iban a caballo, el arma que se utilizaba más a menudo era el yari, que venía a ser una lanza. La espada, la katana, que suele ir emparejada con otra un poquito más corta, es el wakizashi, sí que era un arma típicamente samurái, hay otras variantes aparte de estas dos, y sobre todo se ha identificado más con el samurái a partir de que a finales del siglo XVI se prohíbe que nadie que no sea un samurái, por un lado se prohíbe dejar de ser samurái o empezar a ser samurái. Hasta entonces era una clase social en la que se podía entrar y en la que se podía salir. Era más un oficio que una clase social. Pero a partir de un cierto momento se decreta por ley que solo se puede ser samurái por nacimiento. Y, por otro lado, se decreta también por ley que nadie que no pertenezca a esa clase cerrada samurái pueda tener armas. Entonces se requisan, tanto katanas como lanzas, como cualquier tipo de arma, se requisan de entre la población campesina y demás. Es entonces, en ese momento es cuando la katana, porque es el arma que se lleva en el día a día, normalmente no, los samuráis cuando no estaban guerreando no iban por la calle con una lanza, ni con arco y flechas, pero sí que llevaban su pareja de espadas al cinto. Entonces es entonces cuando se asocia que la persona que lleva katana es un samurái, porque solo él está autorizado a llevarla. Y es entonces cuando se le da un carácter, un símbolo de estatus, por lo que significa eso, porque la clase samurái es la élite, dijésemos. Aunque dentro de los samuráis había muchos niveles también, y algunos de las clases más bajas lo pasaban muy mal para llegar a fin de mes, como para entenderlo, ¿no? Pero sí que es entonces cuando se le da ese símbolo, y es cuando se identifica katana igual samurái. Hasta entonces la espada no tenía un significado tan potente, y en el campo de batalla, en lo que es el día a día, en el combate, tampoco era tan importante, ya te digo, comparado con el arco y las flechas y con la lanza. En este sentido nos has hablado de ese monopolio a la hora de utilizar armas, ¿no? Que, sí. Que es, de alguna forma se expropió al resto de la población, ¿no? Esa capacidad de sí. usar armas. Y eso al mismo tiempo hizo que nacieran armas nuevas. Porque claro, lógicamente los campesinos, una vez que les requisaron las armas que tuvieran en sus casas, tampoco querían quedarse indefensos ante posibles ataques de bandoleros o de quien fuese. Entonces ahí nacieron toda una serie de armas que hoy en día conocemos, como el nunchaku, tonfa, ese tipo de armas que surgen de aperos de labranza. Aperos de labranza que ellos tenían y que reconvirtieron o que empezaron a mirar cómo podían utilizarlos como arma y escaparse un poco así, ¿no?, a esta ley. Aquello de echar la ley y echar la trampa, bueno, pues esto lo estoy utilizando como un arma, pero realmente no es un arma, es algo que se utiliza para moler el arroz, o es algo que se utiliza para mover una piedra de molino, por ejemplo. Entonces, y también surgen, sobre todo en Japón, surgen artes marciales como el karate, etcétera, que no necesitan de armas, ¿no? O sea que un poco, por un lado, cortaron un poco las vías de defensa que tenía la mayor parte de la población, porque los campesinos en la mayor parte de la población, pero por otro lado hicieron que surgieran nuevas armas y nuevos estilos de lucha. ¿Tenían un entrenamiento especial los samuráis? Sí, los samuráis, hasta el finales del 16, estaríamos hablando de estos samuráis que son guerreros, hay una élite guerrera, pero luego cualquier persona, un campesino, podía ser llamado a filas. Bueno, de hecho, no solo podía, lo era constantemente llamado a filas, sobre todo en épocas en las que no había que cosechar, etcétera. Con lo cual, en un primer momento, todo el mundo podía ser samurái, y lo era en cierto periodo del año. Había una élite que lo era, dijésemos, por apellido y de antaño, y era nuevamente quien formaba la caballería. Pero lo que es la infantería, tenían un entrenamiento bastante limitado porque para hacer infantería, correr con una lanza por el campo de batalla e intentar ensartar con ella a todo lo que se mueva, mucho, mucho entrenamiento no hace falta. Por eso la caballería sí que recaía más en las élites, que se podían dedicar a eso todo el año, y combatir a caballo requiere un entrenamiento muy, muy específico. Pero lo que es la parte de la infantería, y después, cuando a partir del siglo XVI aparecieron por allí los portugueses con los arcabuces, o sea, con armas de fuego, estas armas de fuego rápidamente se adaptaron para el combate, sobre todo de la infantería. Y entonces era bastante sencillo enseñar a estos soldados de infantería a manejar un arcabuz de aquellos muy rudimentarios que disparaban una vez cada 30 segundos con mucha suerte y que encima no eran muy precisos. Pero sí, aparte de esto, lo que es la formación del samurái ya de élite, sí que tenían un entrenamiento, se dedicaban a ello, eran guerreros profesionales. Y a partir de que se estancó, solo se podía ser samurái, como te comentaba, si ya nacías en esa clase samurái, coincidió también con un momento en el que Japón dejó de tener guerras reales. Y durante más de dos siglos, esta clase samurái, esta clase de guerreros, no guerreaba. Se reconvirtieron un poco a funcionarios, en contables, en administrativos. Pero aún y así seguían teniendo un entrenamiento marcial. Y de ahí nacen también, por ejemplo, pues el kendo, esta lucha de espadas, pero que se hace con una espada de bambú, surge de ahí, de que tenían que seguir entrenando, pero lógicamente no iban a entrenar con espada real. Y entonces sí que han tenido un entrenamiento marcial durante toda su existencia, de una u otra forma. En el siglo XIII, uno de los mayores conquistadores de la historia, el mongol Kublai Khan, nieto sí. de Genghis Khan, intentó conquistar el archipiélago japonés. Sí. ¿Tuvo alguna importancia los samuráis en el aspecto militar en cuanto a la derrota, en este caso, de Kublai Khan? Sí, Kublai Khan intentó, bueno, en un principio intentó por la vía diplomática, después de haber conquistado... Bueno, mientras estaba conquistando China, porque Kublai Khan instauró una dinastía china, pese a ser el mongol, la dinastía Yuan, se hizo también con el control de Corea, y una vez que tuvo toda esa zona más o menos pacificada entre comillas, o conquistada, el siguiente paso hacia el este era Japón. Entonces, en un principio intentó una estrategia diplomática, enviando algunas embajadas, pero pidiéndoles pidiendo a Japón que se convirtieran en vasallos de su nueva dinastía. Japón, que hacía poco que tenía gobierno militar, lógicamente los militares no quisieron atenerse a sus peticiones, y entonces intentó la conquista dos veces. La primera fue con menos fuerzas, o sea, con menos soldados, unos 30.000, lo cual no daría para una conquista de Japón, pero sí para un primer ataque, que era también una táctica muy típica en los mongoles, hacer un primer ataque un poco de sondeo, para después ya llevar a cabo la conquista. En ese primer ataque, lógicamente Japón ya desde hace unos años, desde que empezó los tratos diplomáticos, ya vieron un poco lo que se les venía encima, ¿no? Aunque estaban allí en una isla, sabían más o menos lo que pasaba en el continente. Entonces ellos prepararon en la zona sur de Japón, la zona a la que por lógica, por donde entrarían los mongoles, viniendo en barco desde Corea, prepararon allí bastantes efectivos. No tantos como para, estamos hablando de unos 30.000 que venían del lado mongol coreano, contra unos 6.000, 7.000 del lado japonés. La suerte que tuvieron la primera vez fue que la primera noche de batalla, después de aguantar y tener que retrasar las filas japonesas unos kilómetros, esa noche hubo una tormenta que acabó con parte de la flota y la flota atacante se retiró. En parte por lo que decíamos, no era una flota realmente de conquista, era como de sondeo. Se retiró, esto fue en 1274. 7 años después, en el 81, lo volvieron a intentar, esta vez ya sí con una... En ese momento ya Kublai Khan ya se había hecho con el control de toda China y eso le permitió tener una flota, estamos hablando de la mayor flota que se ha visto en los océanos hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, poca broma. Atacaron Japón y ahí sí que estuvieron combatiendo durante unas semanas y se produjo para suerte otra vez de Japón, hubo un tifón en la zona que arrasó con la mayor parte de la flota. Volvió al continente un 20% de los soldados y los barcos que habían salido. El resto o murieron en la tormenta, dijésemos, en el tifón, o los que consiguieron llegar a la costa fueron ejecutados, fueron masacrados por los japoneses. Entonces, esto también a Japón le infló el orgullo nacional y esa idea que la mayoría de culturas han tenido de ser el pueblo elegido, ¿no? El pueblo de los dioses, porque por dos veces los dioses les habían enviado una tormenta para salvarlos de la invasión enemiga. Si no me equivoco, una práctica habitual es el cortar la cabeza del enemigo abatido, sí, ¿no? Del enemigo derrotado. ¿Esto es así? O sea, ¿por qué está esta práctica? Sí, se hacía porque después de las batallas se hacía un recuento. Se hacía un recuento de los enemigos, también de cara a, dentro de la escala militar o dentro de las recompensas que se otorgaban después a los diferentes generales, pues poder, suena muy muy frívolo y muy muy bestia, la verdad, pero para poder contabilizar después a cuántos habías matado, con lo cual cuánta recompensa te tocaba, etcétera. Esto, por ejemplo, hay un caso bastante curioso, que es cuando a finales del 16 hubo un intento de invasión de Japón, de Japón a Corea, de cara a después invadir China e incluso la India, o sea, Japón en ese momento tenía las expectativas muy altas. En ese momento las bajas enemigas, llegó un punto de la guerra, fueron tan grandes que enviarlas todas las cabezas que recolectaban a Japón, claro, las tenían que enviar por barco y en unos barriles con una solución salina para que no se pudrieran y demás, dejó de ser practicable y lo que empezaron a hacer fue recolectar narices únicamente. En un principio se iba a hacer orejas, pero claro, orejas le puedes cortar dos orejas a una cabeza, es decir, que a dos personas, ¿no? Se empezaron a cortar narices y enviarlas a Japón en unas soluciones, ya te digo, de salmuera, para que llegaran intactas y así poder... Pero el tema de las cabezas, también cuando, sobre todo, se había cortado la cabeza de alguien importante, de un general enemigo de renombre, luego era muy normal que se encargasen el ejército que le había cortado, se encargasen de adecentarla, de maquillarla, peinarla y demás, ponerla en una especie de expositor para que el general del ejército vencedor como que pasara revista a las cabezas. Incluso alguna vez había lacado alguna en oro. Se habían llegado a hacer verdaderas, iba a decir atrocidades, pero bueno, una vez que la cabeza está cortada ya no sé hasta qué punto, ¿no? Pero sí, era muy común, ¿eh? Sobre todo en un principio por un tema práctico, de contar y saber a cuánta gente habías matado, pero luego al final se instituyó todo un ritual de inspección de esas cabezas. En el caso del intento de conquista de Corea, eso que nos has mencionado de las orejas al principio y luego narices, sí, ¿no? Se llegó incluso a formar una colina de orejas, ¿no? Mimizuka, creo que es el... Sí, sí, sí, Mimizuka, sí. Te decía lo de las orejas porque además Mimizuka literalmente en japonés significa colina de orejas. No sabemos en qué momento se equivocó ese nombre porque realmente debería ser Hanazuka. Está en Kioto y aunque no es una zona que se visite demasiado, sí que hay veces que hay turistas coreanos que sí que lo visitan en autocares y demás. Y se ha pedido a veces que se retire, Corea ha pedido que se retire, pero cuando Japón a veces ha comentado de retirarlo, entonces Corea se ha negado y ha dicho que mejor que no se retire porque prefieren que eso siga allí como testimonio de las atrocidades que cometieron los japoneses en aquella guerra. Sí, se calcula que hay unas 30.000 narices debajo de ese montículo. Es un montículo que a simple vista no tiene ninguna peculiaridad, que es como una montañita en la que ha crecido encima la hierba, el césped, y hay una pequeña placa que dice lo que es, pero poco más. Es más una curiosidad un poco diríamos grotesca o de mal gusto, pero ahí está. Y luego vengo a este lugar de mis antepasados y hago memoria como las flores. Vamos muriendo. Reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada taza de té, en cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero. La vida en cada sorbo de aire. Eso es Bushido. ¿Qué nos puedes decir del Bushido, tan famoso hoy en día? El Bushido, bueno, es este código de honor samurái, hasta ahí estaríamos de acuerdo, es lo que es, un código de honor samurái. La crítica que se le hace desde, o sea, no soy el único ni mucho menos, desde la academia y que yo he recogido también en el epílogo del libro, es que el Bushido muchas veces se le llama pues el milenario código, primero porque parece que todo lo que venga de Japón tenga que ser, o de Asia en general, tenga que ser milenario y exótico. Y realmente los samuráis, si nos atenemos a la documentación histórica y a los hechos recogidos en las crónicas y demás, los samuráis de las épocas, de los siglos en los que se dedicaban realmente a hacer la guerra, el único código que tenían era llegar vivos al día siguiente, como cualquier guerrero de cualquier sitio del mundo, cualquier momento. Este código surge más cuando, como te comentaba, a partir de principios del 17, los samuráis dejan de ser una casta guerrera, pero dejan de hacer la guerra. Algunos de ellos se encargan de tareas militares, de tareas policiales, pero realmente, y más que alguna sublevación campesina de vez en cuando, no tienen una guerra real hasta ya entrados a finales del siglo XIX. Es entonces cuando esta casta guerrera, que además cobra un sueldo público, hagan o no hagan la guerra, hagan o no hagan tareas administrativas, cobran un sueldo, tienen muchas horas libres y además de hacer la ceremonia del té, de hacer un entrenamiento marcial, etcétera, parte de lo que se dedican es a rememorar el pasado de su casta, de su clase. Y se recuperan crónicas antiguas y se hacen obras de teatro. Previa modificación, o sea, estás rememorando una crónica de tus antepasados, pues las partes un poquito más oscuras las elides, dijésemos, las evitas, y las partes un poco más honrosas, pues las decoras, ¿no? Y es en ese momento cuando se hace esta sublimación del pasado, etcétera, y es cuando empieza a aparecer, también para justificarse ellos de cara al resto del país, que lógicamente ven que son una casta que cobra un dinero por no hacer nada, empiezan a cuestionar cuál es su papel dentro de la sociedad japonesa, entonces ellos empiezan a elevar este papel del samurái del pasado y a decorarlo con estos códigos de honor y que alabar un poco el nombre, ¿no?, de lo que son. Esto se hace entonces durante unos dos siglos Y después, cuando el país se abre al resto del mundo, y para Japón es muy importante quedar delante de las potencias occidentales como una sociedad civilizada, entre comillas, porque lo que se le echa en cara un poco a China cuando le hacen todo el atropello de la guerra del opio, etcétera, se les echa en cara que es una sociedad atrasada y poco civilizada, pues ellos también quieren lavar el nombre, es cuando prohíben los samuráis, porque son una casta guerrera y eso no encaja con la nueva sociedad internacional. Pero aparte quieren lavar el nombre de los samuráis como institución que ha existido durante siglos. Y se sigue promoviendo esa visión mitificada y esa visión honorable del samurái. Y como decías al principio, que es comparable a los caballeros medievales europeos, es que realmente Japón empieza a enviar gente a diferentes sitios del mundo para que estudien diferente la Constitución alemana, la Constitución americana, empiecen a estudiar un poco a estos países occidentales, ¿no? A estas grandes potencias. Y uno de ellos, que va a parar a Inglaterra, descubre allí la figura del caballero medieval, el típico caballero medieval inglés y las leyendas artúricas, etcétera. Y en ese momento, claro, Inglaterra era la primera potencia mundial, podríamos decir. Y él ve, este japonés que envían, él ve una conexión entre esta casta guerrera tan honorable que tienen en Inglaterra con su caballerosidad, ¿no?, del momento y su alta educación. Y se da cuenta que en Japón también tienen una casta guerrera. Y es entonces también cuando se empieza a equiparar y vemos muchas similitudes que son bastante artificiales entre los caballeros medievales europeos y los japoneses. Unas décadas más tarde, con el auge del militarismo japonés, que acabaría desembocando en los hechos de la Guerra del Pacífico, de la Segunda Guerra Mundial, a ese gobierno militarizado, también le viene muy bien esos valores de sumisión al superior, en este caso al emperador, de entregar la vida, de ser leal, etcétera. Entonces es algo que se construye y que diferentes gobiernos, por diferentes motivos, a lo largo de unas décadas, lo van promoviendo. Y acaba quedando en el subconsciente colectivo de todos. Cuando pensamos en un samurái, lo primero que nos viene a la cabeza es el código del honor, ¿no? Entonces, es real en cierto modo, pero está exagerado, decorado y promovido. Me sabe mal decirlo porque sé que es un poco ser aguafiestas, sobre todo porque yo también me acerqué al mundo de los japoneses y al mundo de los samuráis atraído, ¿no?, por esa mística y por ese código del honor. Pero es así. Como nos cuentas, sería en buena parte análogo, ¿no?, a lo que sucedió en Europa con esas novelas de caballería, esa mitificación. Sí, sí, el caballero es bastante parecido. Brillante, ¿no?, de armadura y noble corcel, ¿no? Pasa un poco pues como en Castilla, ¿no?, cuando hablamos de los hidalgos, que el propio nombre lo dice, no eran nada, pero esencialmente eran hijos de algo. Pues los samuráis llega un momento en el que pues tú eres samurái, cobras un sueldo del Estado, sí haces una pequeña práctica de artes marciales, pero pasas la mayor parte del día trabajando como contable para la región en la que vives o para el gobierno central, y por las tardes haces la ceremonia del té y lees antiguas novelas de caballerías y las reeditas, pero como el personaje es un antepasado tuyo, pues lo pones un poquito más honorable y si hubo alguna traición de promedio, pues la quitas y con eso se hace una obra de teatro y eso es lo que acaba quedando. Entonces sí, es muy parecido a muchos otros procesos parecidos, tanto en Castilla, en Inglaterra, en toda Europa. Vamos con otro de las costumbres también muy muy populares, muy muy conocidas, al menos en Occidente, sí. el harakiri o seppuku, sí. ¿No? Es que no sé, es una especie de suicidio ritualizado. ¿En qué consistía o por qué se realizaba? Sí, era un suicidio que podía ser ritualizado dependiendo de si se hacía en el campo en el fragor de la batalla, ¿no? No te daba tiempo a hacer todo el rito, etcétera, entonces sencillamente era, bueno, pues suicidarse. Si era en la batalla, normalmente era suicidarse antes de caer en manos del enemigo, algo que también hemos visto en diferentes sitios del mundo. Y después también podía ser, cuando ya era más ritualizado, pues si se había hecho alguna ofensa, por ejemplo, que una ofensa podía ser sacar la espada de la funda estando en casa de un superior, por ejemplo. Se podía llegar a considerar que era una afrenta. Se hacía más que nada porque normalmente era o eso, o quizá que tu familia perdiera las tierras, perdiera el apellido, etcétera. Era una forma no tanto de lavar el honor, sino de, bueno, de salvaguardar el futuro de los tuyos. Pero hay muchos motivos diferentes por los que se podía hacer. No es algo tan común y tan constante como este mito, ya te digo, la parte esta del mito nos cuenta. Entonces, podía ser desde sencillamente en el campo de batalla, pues en un momento dado agacharte y rajarte el vientre, o incluso hacerlo de suicidarte, aunque no fuera rajándote el vientre de cualquier otra forma, o la parte más ritualizada, pues ahí ya conlleva toda una ceremonia, llevando un determinado tipo de ropa, escribiendo un poema de despedida, que tiene unas reglas concretas sobre lo que hay que hablar y cómo debe ser. Y entonces, nuevamente, bueno, es bastante escabroso, ¿no? Si describo exactamente cómo era el proceso de rajarse el vientre, porque no era sencillamente clavar la espada, sino que había que hacerlo de una determinada forma, etcétera, bastante. Dependiendo de cuánto aguantases el dolor, podías llevarlo a cabo hasta el final o no. En el momento en el que ya no podías más o si habías sido lo suficientemente valiente para hacerlo entero, dabas una señal a un ayudante, que previamente le habías confiado ese papel, que este acababa con tu vida y te libraba del horror horrible que tiene que ser el proceso de rajarse el vientre de la forma en que lo hacían. Acababa con eso cortándote la cabeza de un tajo y ahí acababa todo. Sí, entonces era algo que se daba, el harakiri o seppuku, se puede llamar de las dos formas. Se daba, aunque ya te digo, no se daba ni tan a menudo ni por afrentas tan pequeñas y tan insignificantes como muchas veces se lee, ¿no? En la ficción o en textos un poco mitificados, pero sí existía. ¿Qué diferencia hay entre los samuráis y los también mitificados, tanto y popularizados por cine y demás, los mitificados ninjas? En el libro, la palabra ninja solo sale una vez, y sale una vez en el epílogo, y solo sale nombrada, pero no hablo para nada en el libro del tema de los ninja, porque sé que también es aguar bastante la fiesta, pero es que desde un punto de vista histórico no tenemos más remedio que decir que es que no existieron. He tenido amigos que me han dicho que les he jorobado la infancia por decir eso, pero es verdad. Los ninjas, lo que sí que había en Japón y había en cualquier otro ejército, eran pues espías o asesinos. Si tú tenías una batalla mañana contra otro señor feudal y os ibais a enfrentar 15.000 soldados contra 15.000 soldados, iba a ser una escabechina, ganase quien ganase y a lo mejor no ganabas tú, pues si tú conseguías infiltrar la noche de antes a uno de tus hombres entre su guardia personal y asesinaba a ese general enemigo y os ahorrabais la batalla, etcétera, pues se hacía. O conseguías infiltrarlo para que se enterase de por qué flanco iban a atacar, pues se hacía. Pero es que esto se hacía en todos sitios. La figura del ninja, de este señor vestido de negro, ¿no?, tirando estrellitas y demás, es también algo que aparece en estas novelas que te comento de la época de la época de paz en Japón, ¿no?, a partir de principios del siglo XVII. Y, por ejemplo, se sabe que se le viste de negro sencillamente porque en Japón hay un teatro de marionetas, el Bunraku, que es muy común, en el que los titiriteros, en lugar de estar como aquí en las típicas espectáculos que se hacen aquí, están como ocultos detrás de una cortina y solo sacan la mano, ahí el titiritero está detrás del títere, pero va completamente vestido de negro delante de un telón negro, con lo cual prácticamente no se le ve. Eso, y que el negro siempre es un color asociado con los malos, ¿no?, el malo de la película. Las primeras novelas en las que aparecían los ninjas siempre eran el personaje negativo, eran los malos. Y entonces se adaptó a esos espías y esos asesinos a sueldo que sí que existieron, como en todos sitios, se les dio este papel. Y se les llegó a dar, bueno, pues poderes mágicos prácticamente. Pero se sabe en qué momentos empezaron a aparecer. Por otro lado, si somos un poco realistas, si tú vas a enviar un espía al enemigo o un asesino a sueldo al enemigo, sería un poco tonto enviarlo vestido de negro con una capucha. Lo normal es que lo envíes vestido de como los soldados del enemigo o vestido de campesino, vestido de algo que no fuera a levantar sospechas más que un señor todo vestido de negro con una capucha lanzando estrellitas. Entonces sí, es algo que sabe mal decirlo porque como personaje de ficción, podríamos decir, nos gusta a casi todos, ¿no?, el tema de los ninjas, pero desde un punto de vista histórico, como tal, no existieron. Lo que después sí que ha habido es, una vez nacido este personaje y demás, pues un arte marcial que es el ninjutsu, etcétera, pero lo que es la época de guerras, en la época en la que se sitúa nuevamente este personaje, pues no existió, es una construcción posterior. Hay otra historia también muy conocida y muy popularizada por el cine, pero que bueno, que entiendo que en Japón también ha tenido su trascendencia, la historia de los 47 Ronin. ¿A qué hace referencia o qué hace referencia el término Ronin? Sí, bueno, el término Ronin es un samurái que por un motivo o por otro se ha quedado sin el señor al que servía. Entonces, en muchos casos estos Ronin pasaban al servicio de otro señor, o en muchos otros casos se dedicaban, por ejemplo, a hacer de guardaespaldas, a hacer justamente esto que decíamos, espía o asesino a sueldo, a diferentes tareas, a ser profesor de, como normalmente solían tener, como samuráis que habían sido, solían tener una educación bastante superior a la de la media, ¿no?, de la población, pues se convertían en profesores, y algunos de ellos se dedicaban a temas ilegales, ¿no?, a ser bandolero, a asaltar caminos, etcétera. Entonces, la historia esta de los 47 Ronin es una historia que está documentada, que sucedió, más que nada porque ya sucedió en épocas mucho más recientes, está todo documentado, y sucedió justamente en esta época en la que los samuráis ya eran esta casta un poco lastre de la sociedad, y es por eso por lo que también, como ellos se comportaron, la historia de los 47 Ronin, se comportaron como en teoría los códigos del honor dicen que un samurái se debería comportar, fue una historia muy famosa, incluso en el momento, en Japón, porque estos samuráis se habían comportado como realmente se espera de la clase samurái, y no como en la forma en la que el pueblo les veía a los samuráis, que los veía pues esto, como unos contables que cobraban del Estado sin hacer mucho. Entonces, esta historia fue muy famosa entonces, desde aquel mismo momento prácticamente se empezó a representar primero en teatro de marionetas que comentaba antes, y luego en diferentes tipos de teatro, en novelas, y cuando luego ya llegó pues el cine, se empezó a hacer. En Japón hay muchísimas películas y series y cómics y de todo sobre la historia de los 47 Ronin. En Occidente es bastante conocida, aunque no ha habido nunca demasiadas buenas adaptaciones al cine, sobre todo estoy pensando en la última que se hizo hace 3-4 años, ¿no?, de Keanu Reeves. Nunca ha habido demasiado buenas adaptaciones, pero es una historia muy, muy, muy conocida en Japón. En cuanto a esa mitificación de esa lealtad inquebrantable, que como nos has comentado, sí, durante la Segunda Guerra Mundial tuvo, digamos, una practicidad política, ¿no?, una utilidad política, sí, para el gobierno de Japón. En este caso, los kamikazes les podríamos, digamos, meter, digamos, en este grupo, digamos, regidos por ese código creado artificialmente, como nos has comentado. Sí. Totalmente. Es que incluso el nombre de kamikaze significa viento divino. Y está relacionado con lo que explicábamos antes de los intentos de invasión por parte de Kublai Khan, cuando por dos veces Japón se libró, una por una tormenta y otra por un tifón, y entonces cuando surgió esta idea, ¿no?, del viento divino que había salvado Japón. Por eso se utilizó esa misma palabra, aunque bueno, pronunciada de otra forma, se utilizó cuando se creó ese escuadrón, dijésemos, de ataque suicida, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, se le puso ese nombre, esperando que ellos fueran el viento divino que esta vez salvaría a Japón de la invasión extranjera, desde su punto de vista, ¿no? Porque realmente, desde el intento de invasión mongol, ese que estamos hablando de finales del siglo XIII, hasta que los americanos empezaron a acercarse a Japón, han sido las únicas dos veces en la historia en las que han estado en peligro, dijésemos, de ser invadidos. Entonces se utilizó toda esta mística, ya lo vemos desde el mismo nombre, y por ejemplo cuando ves las ceremonias que hacían los pilotos kamikaze, que eran unos chavales que prácticamente no sabían casi ni pilotar en muchos casos, cuando veías todo el ritual que hacían antes de subirse al avión, se hacía parte, por ejemplo, del ritual que te he comentado antes del harakiri, ¿no? Se bebía sake, se dejaba un poema, nuevamente una carta, los veía subirse al avión y muchas veces llevaban el hachimaki, ¿no?, esta cinta en el pelo, nuevamente con la bandera japonesa, etcétera. Dentro del avión solían llevar una katana, cuando muy probablemente ellos no fueran de familia antigua samurái, sino que serían, como la mayoría de gente, hijos de campesinos. Sí que se vendió un poco toda esta mística. Claro, hay que tener en cuenta que le estás pidiendo a un chaval de 18 años que se suba en un avión y se estampe contra un barco, en el mejor de los casos, o contra el mar, o sea abatido por el camino. Entonces, eso es difícil de vender si no le metes detrás una mística, una ideología, prácticamente una religión. En ese momento el sintoísmo, la religión autóctona japonesa, se identifica más que nunca con la figura del emperador. Entonces, por un lado, a través de toda la mística del Bushido, le estás diciendo a ese chaval que el emperador viene a ser como su señor feudal, su superior, al que le debe lealtad samurái, entre comillas, y por el otro lado también el emperador es el descendiente de la diosa Amaterasu, que es una de las millones de dioses que hay en el sintoísmo, pero la más importante, de la que se supone que derivan los emperadores japoneses. Con lo cual le estás pidiendo, tanto por el lado de lealtad militar como por el lado de lealtad religiosa, le estás pidiendo la entrega total a esa causa. Entonces, ese tipo de causas siempre son más fáciles de vender, más fáciles de inculcarlas, cuando metes detrás toda una mística y todo este aparataje, ¿no?, legendario, dijésemos. Sí, sí, se utilizó claramente, tanto en los símbolos como en la forma de hacerlo. Hemos estado repasando, muy por encima, pero un amplio marco temporal, entiendo, sí, que a partir del siglo XIII, como nos has comentado antes, sí, digamos, ya ejercen una hegemonía política en el sentido de que, sí, establecen gobiernos militares, ¿no?, samuráis, uh-huh, esta situación, sí, más o menos dura hasta el siglo XVI, más o menos, ¿no?, si no me equivoco. Sí, lo que es el gobierno dura más, pero ya hablamos de un gobierno de paz, dijésemos, o sea, sin guerras. A partir de ahí, digamos, esta clase social, aunque conserva toda su simbología, digamos que se dedica más al ámbito burocrático, cultural, sí, artístico y de gobierno, ¿no?, pero ya, sí, más alejados directamente de lo militar. Correcto. ¿En qué momento, digamos, entra en decadencia el samurái, empieza a entrar en decadencia en esa, digamos, vamos ya, sí, voy a entrecomillarlo, en esa modernización de Japón? Sí, sí, sí. En decadencia podríamos decir casi que entra desde principios del 17, cuando dejan de hacer la guerra, porque un guerrero que no hace la guerra, dijésemos que su papel ya está muy en entredicho, ¿no? Pero sería sobre todo a mitades del siglo XIX, cuando las potencias occidentales y Estados Unidos, las potencias europeas y Estados Unidos, se lanzan un poco en esa segunda globalización, después de la época de los descubrimientos, podríamos decir, y llegan a China y sucede todo el tema de la guerra del opio y demás. Lógicamente Japón, aunque llevaba dos siglos y medio un poco aislado voluntariamente del resto del mundo, lógicamente sabían lo que pasaba en China. Se lo vieron venir, dijésemos. Entonces, en 1853 aparecieron en la bahía de Tokio, aunque aún no se llamaba así, Edo, aparecieron en la bahía de Edo unos barcos del ejército norteamericano, con un comodoro, el comodoro Matthew Perry, que vino a traer una carta del presidente de Estados Unidos en las que básicamente le decían que tenían que abrir el país al comercio exterior. Sobre todo porque Japón, por las corrientes que hay en el Pacífico, es un país, es una zona en la que es muy fácil que al naufragar vayas a parar ahí, ¿no?, por las corrientes. Entonces les interesaba mucho que Japón fuera un país abierto con el que se pudiera comerciar, etcétera, ¿no? Y entonces básicamente lo que este comodoro les dijo es: yo vendré dentro de un año, os lo pensáis, ¿no? Pero él vino con unos barcos de guerra y lógicamente la amenaza, dijésemos, era: os abrís voluntariamente al resto del mundo o os obligaremos a hacerlo. Y Japón sabía lo que había pasado a China, ¿no? Entonces, en ese momento, Japón opta por, bueno, ellos creen que lo que se está produciendo es una carrera a nivel mundial por ver quién es más malo, dijésemos, vamos a decirlo una palabra así fina, ¿no? O sea, quién por la fuerza se impone sobre el resto, y ellos deciden que no quieren que les pase como a China. Entonces, prefieren subirse al carro de los que pisotean que al carro de los que son pisoteados. Y entonces, como parte de toda una carrera por la modernidad, se utiliza siempre la frase de catching up with the West, ¿no? O sea, pillar a Oeste, igual que empiezan a modernizarse a nivel industrial, etcétera, tenemos que pensar que toda esta apertura se produce más o menos entre 1855 y 1875, en unos 20 años más o menos. Japón pasa de ser un país de samuráis, dijésemos, o sea, señores por la calle con sus espadas y demás, a en 1904, hablamos de medio siglo, 1904-1905, vencer a Rusia en una guerra ya al estilo moderno, una guerra estilo Primera Guerra Mundial. Entonces se produce un cambio revolucionario en el sentido de un cambio gigante en muy poco tiempo a todos los niveles, a nivel industrial, a nivel político, adoptan una constitución parecida a la de Prusia. Dijésemos que en muy poco tiempo se ponen a la altura, para lo bueno y para lo malo, se ponen a la altura de las potencias occidentales, para no tener que tragar, dijésemos, con tratados desiguales como los que habían impuesto las potencias a China. Y eso supone cambios a todos los niveles. Se empieza a traducir literatura de Occidente, se empieza a introducir en Japón. Empiezan a comer carne, por ejemplo, que era algo que no se hacía en Japón. Se producen verdaderos, entre las clases pudientes y modernas de Japón, se empiezan a celebrar como unos banquetes en los que consisten en comer filetes de carne, como si no hubiera mañana, sencillamente porque eso les parece que es algo muy occidental y muy moderno, ¿no? Se produce como una fiebre de modernización a todos los niveles. Y, lógicamente, esa modernización no pega con tener una clase guerrera cobrando un estipendio público y que van con espada por la vida, ¿no? Entonces, son, dijésemos que caen por como pago a la modernidad, igual que muchas otras cosas en Japón en el momento. Bueno, estamos utilizando el término modernidad tal como sí. Lo utilizaron en buena parte los ilustrados y la burguesía industrial del siglo XIX. Sí, es difícil porque no puedes utilizar modernidad, utilizar progreso, evolución también es, pero bueno, ya para entendernos, igual que te decía antes que al final acabamos utilizando feudal, aunque tenga muchos matices, pues sí, modernidad, sí, también sí. Con matices. Entiendo que estamos hablando del establecimiento del Estado-Nación moderno, digamos el auge también de una clase comercial industrial, ¿no? Sí, muy importante en Japón. La mejora de los transportes para mejorar el comercio, esa apertura, correcto, que nos has comentado, aparte de lo cultural, sobre todo es una apertura comercial al mundo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que... Esa apertura, por ejemplo, igual que antes comentábamos la película esta de Keanu Reeves y demás, por ejemplo, por dar otro ejemplo fácil de encontrar y que la mayoría de la gente hemos visto, la película del último samurái, protagonizada por Tom Cruise, es justamente ese momento de apertura, ¿no? Y en la película, aunque tiene muchas cosas discutibles, lo que sí que se ve bastante bien es que las dos veces en las que el protagonista va a la capital, entre las que pasan 3 o 4 años, se puede ver un cambio muy importante. La primera vez no se ven líneas de telégrafo, por ejemplo, la segunda vez ya se ven esas líneas de telégrafo, se ven locomotoras, y retrata muy bien ese cambio en muy pocos años de la sociedad japonesa en intentar ponerse a la altura de las potencias occidentales en esa, entre comillas, modernización o industrialización o auge tecnológico de la época, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos en este punto, ¿no? Tras este amplio marco temporal que hemos tocado superficialmente. Bueno, recordar a los oyentes que para más información, aparte del libro Historia de los Samuráis, de Jonathan López Vera, también tenemos la página web, ¿no? historiajaponesa.com. Sí, correcto. Eso es. Sí, es una página que empecé ya hace unos años y, bueno, voy colgando allí, por un lado, artículos puramente de historia y, por otro, pues voy contando un poco lo que dentro de este ámbito voy haciendo, pues a nivel de la publicación del libro, a conferencias, etcétera. Es un poco medio camino entre un blog personal mío y una parte más de divulgación histórica. Bueno, pues nos quedamos con eso. Jonathan, muchas gracias y, bueno, espero que volvamos a hablar sobre historia de Japón. No solo cuando queráis. De los samuráis. Pues muchas gracias. Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. Hemos visto, hay mucha mitificación alrededor de la clase samurái, mitificación aprovechada por la popularización de ciertas ideas a través de la ficción, el cine o las novelas, en buena medida alimentado por la propia reconstrucción que hizo de sí misma esta élite social en tiempos en que la katana era más un elemento simbólico de estatus que una herramienta militar. Una reconstrucción no muy diferente a la que se hizo de los caballeros medievales, en una Europa con una aristocracia celosa de sus tradiciones, que portaba con orgullo sus sables como elemento distintivo de prestigio. Conviene de vez en cuando separar el mito de la realidad, lo exótico de lo artificialmente recreado. En cualquier caso, los samuráis son hoy en día una más de tantas figuras convertidas en un producto popular globalizado. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Protection. I'm a ninja. Yo, my life is like a video game. My main thing when I'm in the zone. One player, one life in the mark. I'm with a dog. Go ninja, go. No fucking it down, I'm cutting down anyone I'm a bot. Trying to fuck up my game with razor sharp political throw stars. Get my flows on. Hostile, wild, out of control. Ninja scope for fuck the roof. Style. Rough rounds and tough times with fuck off course. Scrawl. Till I hit 777 at the 8 p.m. Straight famine of feast. When you're living on the razor edge, stay sharp, sharp. Rolling with the S.O.S. High energy, you never seen Zeph so fresh. When we mark, check hard. Death flows flex. Yo, we off the must, stuck not fucking the press. We not like the rest. My style is UFO. Totally unknown, you can't fuck with my new Zeph flow. I'm hard to miss, you can't do this, you can't do that. You fucking who said so? I do it a lot, too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I want to knock your arm, a ninja. Game boy, or I'll boost you. Life is tough when I get stuck on my diamonds up. Pop boost through till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard core. Being cut so deep, feel no pain is not sore. Don't ask for cockle, you get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blade swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy. Don't play with me. I work my mark saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin to the yang. Totally hot deck ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I never got nothing in my hand. Except a microphone, big dreams, and a plan. Fly talking, skywalking like a ninja. This is Lock, the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you who said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking sucker. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009. Futurista. Enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hot Deck, you fucking aren't good. It's my name. I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. I'm a motherfucking ninja. Reconocer la vida en cada sorbo de aire, en cada taza de té, en cada muerte que causamos. Ese es el camino del guerrero.